comer. Y lo van a oír, y lo van a oír. Lo mismo lo dice un viejo, que lo dice un jovencito. Si lo dice un pollito, es mucho mejor. Hasta la mujer me dice que me separen, que me separen. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como el dicho está de moda, a todo se le acomoda. Por eso yo canto ahora esta inspiración. Esta que fuerte, fuerte, separada, separada. Esta que fuerte, fuerte, separada, separada. Esta que fuerte, fuerte, separada, separada. Esta que fuerte, fuerte, separada, separada. Aquella mulata, separada también, separada también, separada también, separada también, separada también, separada también, separada también. Sepárala también, sepárala también.